sin cogía de la higuera. Los arrieros van pasando con las bestias por la vieja vereda. Las bestias vienen cansadas, niño, no tírale piedra. Son el canto de la rueda o la sombra de un arrobo, comiendo higos secos y almendras, saltando los corrales para mamarse las cabras, entrando en los huertos para comerse las habas. La iglesia ardiendo, carbonizada, hombre corriendo hacia la sierra, hacia la pujarra. Humo negro del tren negro cuando pasa por el túnel del medio. Agua caliente que quema cuando va hacia la caldera. Termina, ¿no? ¡Fresquito!